pasa un día más y no sale el sol. La sombra me rodea y tú no estás. Y busco esa agua para saciar mi sed y calmar ese dolor de mi corazón. Pero me doy cuenta que estoy sin ti. Necesito ese amor para saciar mi corazón. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero sentir que tú estás en mí. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero tener ese amor que tú haces sentir. Hoy lléname de ti. Contigo no estoy solo y no tengo temor, y me encuentro en un lugar donde el sol vuelve a nacer. Me miras y me hablas con una tierna voz, y comienzo a vivir un nuevo camino. Te abro mi corazón para ser lleno de ti, porque sé que sin ti es imposible vivir. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero sentir que tú estás en mí. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero tener ese amor que tú haces sentir. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero sentir que tú estás en mí. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero tener ese amor que tú haces sentir. Si no estoy junto a tu lado, no puedo ser feliz. Lléname de ti. Haces sentir. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero sentir que tú estás en mí. Lléname, lléname de ti. Hoy quiero tener